Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra entrevista para Música Híbrida, muy contentos de traer otro proyecto emergente. Este proyecto lo conocimos ahí en un lugar de que está en el circuito interior, allá justo por la Condesa. No vamos a decir el nombre porque pues, no pagan el comercial y todo eso. Pero nos llevamos una bonita sorpresa encontrándonos a este proyecto, que llegamos porque había como dos proyectos que ya habíamos conocido y pues dijimos, pues, a ver qué onda, qué está pasando. Entonces, me gustaría que te presentaras, cómo te llamas, cómo se llama el proyecto, si tiene algún nombre en particular. Y así a grosso modo, qué onda, qué es lo que estás haciendo. Hola Orlando, ¿cómo estás? Pues yo soy Miguel Ayala, así se llama mi proyecto hasta ahorita. ¿Qué soy? Pues mira, yo estudié la carrera de Artes Plásticas en La Esmeralda entre el año 2000 y 2005 y luego de eso pues desarrollé una trayectoria en las plásticas hasta que en el año 2013, tras una serie de situaciones, en el año 2012 hice mi tesis y me titulé, pero luego en el 13 me volví cantante callejero. Y eso me hizo muy feliz, empecé a satisfacer muchas necesidades que traía desde las artes plásticas. Paralelamente, me emocioné mucho de ver que podía cantar, entonces quise tener un pie más adentro en los escenarios y entonces empecé a componer canciones. Y bueno, y ahora el show que ya presenté, como decías, en cierto lugar debajo de cierto puente del circuito, interior, allí presenté el show que quiero estar presentando todo 2019, que es que consiste en cantar y pintar en los shows. Sí, y eso me llamó mucho la atención porque si bien ya habíamos visto como otro tipo de proyectos, pero aquí como que eres tú, porque antes era como el pintor y el cantante, ¿no? Pero aquí eres tú, o sea, cantas y luego te pones a pintar y que vas alternando estas dos disciplinas. Pero a ver, cuéntanos un poquito, ¿cómo te inicias en la música? ¿En qué momento empezaste a aprender a tocar guitarra, Miguel? Bueno, mira, te decía que en La Esmeralda yo... te decía que estuve en La Esmeralda y ahora te digo que cuando estuve allí de repente sentía que mis compañeros tenían muchos conocimientos musicales y a mí desde la prepa siempre me costó mucho trabajo casar el nombre de un proyecto con su sonido y con su contexto histórico, ¿no? O sea, no podía yo en la prepa y en la universidad y muchos años después me preguntabas una canción de Metallica y no sabía decírtela ni sabía cuál era. Hasta que existió el internet y entonces yo dije, a ver, Metallica, y lo googleé y empecé a escuchar y me di cuenta que lo había escuchado toda la secundaria, nada más que no sabía ponerle, te digo, a una melodía el nombre de la banda y el contexto, no me costaba trabajo. Entonces en la desesperación dije, bueno, tal vez entrándole desde dentro, desde el lado de la producción, tal vez así. Entonces decidí comprarme una guitarra. Que pasaron otras cosas. Se había subido un chavo a un camión y cantó una canción que me obsesionó. Según yo la estaba descubriendo en ese momento, luego me di cuenta que era una canción de Los Rodríguez que sí era significativa para mí. ¿Cuál era? ¿Todavía te acuerdas? Era Mi Enfermedad de Los Rodríguez. Estoy vencido porque el mundo me ha hecho así. Y este chavo la cantaba con un feeling impresionante. Y dije, yo quiero hacer eso. ¿Qué está haciendo él? Entonces, con la ayuda de mi tío, que es baterista, compré una guitarra. En 2010, sabiendo el Círculo de Sol. Y de ahí para acá empecé a tocar la guitarra. Al poco de eso, en la banda de mi tío, que era una banda de covers de rock, se les muere el vocalista. Mala onda. Y haciendo leña del árbol caído. No, pues más bien aproveché la oportunidad, me invitaron, empecé a cantar con ellos. Y luego empecé a darme cuenta que algunas rolas, pues imagínate, tocaban onda Stairway to Heaven y esas cosas, metal, alto, alto, agudo, agudo, agudo. me costaban trabajo, entonces empecé a tomar clases. Y ¿de canto? De canto. Me di cuenta, afortunadamente tengo una voz muy flexible, me lo han dicho varios maestros ya, entonces como que rápido me pude poner al tiro de todo lo que no había estudiado antes. Y ya salí a las calles, me acuerdo el 13 de diciembre de 2013, ya había tenido un intento antes. O sea que prácticamente este programa coincidió con un aniversario de ser músico. Sí, sí, sí. Sí, siempre lo tengo muy presente y lo celebro como... Como el día anterior es 12, casi siempre sale fiesta, ¿no? De Lupita y todo. Y sí, casi coincidimos. Y lo que me llevó a las calles a cantar fue desesperación. Uh-huh. Sí, venía por ahí, hubo un asunto que ya francamente se me olvidó mucho, que está en la última canción que tuvimos el honor de grabar esta noche. Hubo por ahí un despecho amoroso, pero también era que yo estaba desesperado de no tener dinero. Yo decía, ya, quiero dinero, quiero vivir. Sobrevivía, pues, pero... Uh-huh. Y yo dije, yo he visto gente que canta en la calle y le dan algo, pero algo es mejor que nada. O sea, uh-huh. Y entonces me salí con esa desesperación. Y no sé si fue eso o qué, pero funcionó. Ahora vivo, feliz. Oye, ¿y no te han contratado para las fiestas guadalupanas? Justo en estos 12 de diciembre, ¿no? ¿Nunca has estado en una fiesta así o en alguna celebración así? Por Lupita nada más estuve en una que creo que fue, no me acuerdo si fue mi segundo aniversario o el primero. Fue una contratación informal, como que me dijeron va a haber fiesta para inaugurar el Lupe Reyes. Y yo dije, órale, vamos. Entonces como me pidieron que fuera a cantar, yo dije, órale, voy y canto. Y no fue que me pagaran con la cena, sino que como uh-huh. que fue una invitación de cuates a la que yo decidí ir. En esa época tenía muchísimo, todo mi entusiasmo contenido de cantar por años, pues entonces nomás tronabas los dedos, yo ya había sacado la guitarra y ya estaba listo, ¿no? Ahora sigo teniendo el entusiasmo, pero trato de enfocarlo más porque trabajo mucho, entonces la voz no tiene la capacidad de aguante que tengo yo. Yo soy una mula de carga, pero la voz... No. Entonces luego es lo que me frena. Pero de ahí en más he estado en cumpleaños. Acabo de estar este último día que fue en una cena de Acción de Gracias. He estado en pedidas de mano y otras cosas más que no les puedo contar. Oye, Miguel Ayala, ¿qué te parece si vamos a escuchar pues una primera rola, ¿no? Órale, pues. Y además pues también tenemos la primicia de que lo estamos grabando por primera vez. Digamos, a lo mejor debes de tener algunas grabaciones por ahí, pero digamos que ya en el mundo de los medios, pues nos llevamos esta primicia de estarte grabando por vez primera, de alguna manera ya más formal. Y pues nos da mucho gusto, la verdad. Muchas gracias. Estas grabaciones se van a volver históricas ahora que seas todo una estrella. Y ya, mañana. Pues, ¿qué rola nos vas a cantar? Pues nos vamos con una que se llama Aquí Estamos, mi primera rola compuesta por mí en canción, en guitarra y en voz y letra y todo, pues que me gustó mucho. Aquí Estamos. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Miguel Ayala y regresamos en un momento. Pensé que lo que hoy ya pesqué eran sueños de opio con mezcal. Y luego miro, aquí está, como todo lo demás, y tu sonrisa vuelve a brillar. Una vez sentí que nadie seguía mis pasos, que por siempre solo iba a volar. En eso un ruido, aquí estás, llegando a nuestro hogar, y tus ojos me vuelven a buscar. Y pensar que yo también llegué a pensar que para mí no había, que no estaba destinado, que esos eran privilegios para todos los demás. Pero sigo siendo fuerte y me cuelgo del aire, y que ruede la fortuna, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Que ruede la fortuna. quien es de un modo muy diferente y a veces no sabemos combinar. Pero tú, con el rostro siempre igual, ni siquiera eres consciente de lo mucho que me das. Pero sí, a mí me gustas tú. Oh sí, a mí me gustas tú. Por cada vez que tú me ves haciéndome el fuerte, hubo muchas noches de debilidad. Luego pienso que ya el pasado no es real, solo tengo lo que puedo realizar. Después en un momento se me van todas las horas del día, pero con sabiduría y con unas ansias locas por crear. A veces no me gusta ser visto desnudo, pero no por eso voy a dejar de bailar desnudo al despertar, aunque estén mirando todos los demás. Así que yo también llegué a pensar que cerraría las ventanas, o ponerme la bata, o cambiar los cuatro muros por cristal, poner más luz y anunciar las horas de jugar, para que todos vengan a jugar, que mis amigos vengan a jugar. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Miguel Ayala. Y bueno, también estamos como estrenando nuestra unidad móvil, ECAT. Entonces estamos bien contentos aquí. Y lo van a oír un poquito diferente a las otras grabaciones, pero siempre muy contentos de hacer esto. También queremos agradecer a la Bauhaus Café, que nos está abriendo nuevamente sus puertas para grabar estos programas, a esta Marely y a este Paul, que son los encargados del lugar y que pues ha sido bandita bien chida y que nos ha permitido y abrirnos sus puertas para hacer estos programas. Así que síganlos, cáiganles, se van a poner chido por acá. Y Miguel, también estamos hablando de que eres un cuate que estudió artes plásticas. Cuéntame un poquito por qué decidirte salir de las artes plásticas y hacer música, o ambas las combinas. ¿Qué onda a ver con eso? ¿Qué onda? ¿Qué encontraste también en las artes plásticas y qué encontraste en la música para hacerlas prácticamente, ¿no? Hacer estas dos disciplinas. Wow, qué pregunta. Bueno, primero agradecerle mucho al equipo, la unidad móvil de Hecatl. Ya se me hace muy buen augurio que se llame Hecatl. Mira, yo llegué a la pintura buscando algo que... Ay, es que tiene que ver con tantas cosas. Creo que fue cuando yo cumplí 14 años, mi papá me regaló un libro de Frida Kahlo. Uh-huh. Y al poco tiempo de eso, me acuerdo de ese cumpleaños, llegó con un pastel de Sambors muy rico y no sé qué. Y al poco de eso, mis papás se separaron, que ha sido como el momento de quiebre en mi vida. Yo creo que nunca he vivido algo que emocionalmente me haya complicado tanto como eso. Entonces, creo, mi familia paterna, que era la que más frecuentaba, eran conservadores y católicos y lo siguen siendo, pero no era un catolicismo pesadísimo. Pero uh-huh. Yo creo que de esta situación familiar dolorosa sí me fugué a través del arte, de las artes plásticas, de Frida Kahlo, que era de ella ese libro. Me volví loco con ella. Uh-huh. Y representó para mí como esta fuga, camino. Ya hay quien tiene una teoría de que cuando la casa de tus papás te queda chica, te tienes que salir a buscarte tú la tuya, ¿no? Y creo que estas situaciones difíciles para mí, que yo enfrentaba sin herramientas porque yo era adolescente, creo que el arte ahí fue la fuga. Me dio muchísimas cosas, me permitió ser introspectivo. En las plazas, en la Esmeralda aprendí a desarrollar una comprensión del arte. O sea, yo no sabría decir qué es el arte, pero pude comprender lo que necesito comprender de lo que el arte es a través de la Esmeralda. Pero algo pasaba allí que, aunque sí hice una trayectoria, de repente no me satisfacía yo. Y ahora llego a la conclusión de que lo que no tenía para mí la pintura era pasión. Yo llegué a entregarme, yo llegué... Me acuerdo una vez que me di una autobeca, trabajé de mesero año y medio, y luego con lo que ahorré, o sea, me compré nada más calzones y comida, o sea, lo básico, y con todo lo que ahorré, me encerré 6 meses en un estudio que ya había montado, y ahí sí trabajaba, me acuerdo, o sea, eran jornadas de 16 horas fácil. Yo me despertaba con pijama, empezaba a pintar, me daba hambre, desayunaba, seguía pintando... Me daba hambre, comía, seguía pintando, me daba hambre, cenaba, seguía pintando, me daba sueño, me bañaba y me dormía. Así, larguísimas jornadas. Pude concentrarme, pero no era una pasión que yo te dijera, mames, estoy pintando, qué chingón, ¿no? Es una actividad para mí, o sea, te digo, me dio la introspección, pero creo que es demasiado introspectiva para mí. Yo sí, si hay una persona y un lienzo, yo prefiero la persona, entonces tengo que estar solo. Si le voy a estar cambiando al YouTube por la música, me distraigo. Entonces tengo que estar en silencio. Lo último que encontré fue que ponía una pieza de Haydn, que creo que se llama El reloj. Es como arquitectura, entonces podía... Y dura como una hora. Entonces yo la ponía y podía pintar sin parar. Y así, ¿no? Pero era muy difícil para mí. Me acuerdo que un día me di cuenta que me presentaron a alguien y casi me hago pipí como un perro, así, esos que mueven la cola así. Y dije, no, ya está algo aquí mal. De repente empiezo a darme cuenta que puedo cantar. Y tengo que decirlo, pues a la gente le empezó a gustar mucho. Yo me sorprendí del efecto que tenía. Y entonces tenía un lugar donde yo era reconocido, remunerado, socializaba. Que no te daba la pintura. Que no me daba la pintura. Llegué a vender proyectos de pintura... Pero aparte que se me complicaba, muchos de esos proyectos que vendí fueron como amigos que me quisieron apoyar. Hubo casos que salieron bien. Susana Zabaleta fue la primera que me compró un encargo. Tardé mucho tiempo, pero ella me dio un contrabajo. Yo le raspé todo el barniz, lo preparé para pintar, lo pinté al óleo y aparte me pagó y luego lo difundió mucho. Eugenia León tuvo también la deferencia muy linda. Siempre ha sido mi mentora y mi protectora. Y ahora es, yo creo que en mi proyecto musical, después de mí, ella es la que le conoce mejor las tripas a mi proyecto. Me compró algún cuadro alguna vez, pero siempre era esta sensación de recurrir a mis amigos o de que era una mezcla de te ayudo y pues yo lo quería ver como trabajo, ¿no? Y en la música fluía. Cada quien me daba lo que quería, pero con eso me alcanzaba. Te digo, tenía amigos, lo hacía en la Roma y en la Condesa, lo sigo haciendo en la Roma. Entonces iba a un lugar bello, todo funcionó. Y ahora ya no tengo duda que lo mejor que puedo hacer en esta vida como misión de vida y como forma de ganarme la vida es cantar. No sé qué le doy a la gente con eso, pero lo que les doy les encanta y a mí me encanta dárselos. Es una cosa muy del corazón y me permite que haya ya todo un sistema que funcione en mi vida con eso. Oye, hay una pregunta que me gustaría hacerte. ¿Tú pintas con la música? ¿O qué haces con la música? Mira, yo diseño mis canciones. O sea, cuando, por ejemplo, los covers, que es de lo que más repertorio tengo, casi siempre alguien de repente me dice, no, pero esta es tu versión, ¿verdad? Y no es que yo me siente hacer mi versión. Es que diseño mis interpretaciones vocales, entonces se acaban convirtiendo en mi versión. Y me pasó algo muy chistoso con las composiciones, que un poco por todo el contexto que te decía, cuando yo encontré en la música un lugar, salí huyendo de la pintura, ¿no? Le agarré hasta cierto rencor, por 2 años no pinté. Uy. Sí, porque estaba dolido de todo lo que yo le había invertido y no me sentía satisfecho. Y acá sí, pues es como encontrarte una nueva novia o novio muy buenotes, ¿no? Así como de hasta se lo pasas al anterior para que vea. Sí, bueno, me dicen que hay gente que lo hace, ¿no? Yo no lo haría, pero... entonces, fue como salir así. A los 2 años, yo, de no pintar, yo veía un cuadro y me lo devoraba. Estaba horas ahí, entonces volví a empezar a pintar. Fue una relación como de querer huir, pero luego cada fin de año, cada diciembre, el espíritu navideño me hace tener ganas de pintar. Siempre quiero pintar y a fin de año. Y creo que finalmente, y gracias a la sugerencia de Eugenia León, encontré esta manera de agarrarme las dos manos yo solito, pintando y cantando en el escenario, que es mi lugar favorito. O sea, estoy dispuesto a pintar, pero no me encierren en silencio y aislado, por favor. Pinto lo que quieran arriba de un escenario con amigos, con personas que me den calorcito y yo a ellos. Oye, Miguel, pues, ¿qué te parece si vamos con otra canción? ¿Cuál sería? Pues, órale, pues, me parece que sería muy apropiado cantar ahorita Cerca del Cielo. ¿Qué te parece? Pues me parece muy bien. Pues recuerden, estamos aquí con Miguel Ayala en Música Híbrida y regresamos en un momento. Sé qué me pasa, no me puedo contener en mis linderos. Desde fuera parece normal. No me controlan los agobios ni tampoco los dineros. Solo el tiempo que no volverá. Con las olas y las aves y los astros de los cielos, y te siento mi mano tomar. Noches enteras dibujando son las fotos de tus sueños, en el pecho nos han de quedar. Porque estoy en mi lugar. Porque estoy cerca del cielo. Me canso, me canso, me canso, me canso de volar. El aroma de tus manos todavía se cuelga de mi pelo. De fuera se ve mucho más. Fue la libertad como las plumas, como alas, como héroes. A tu lado la puedo alcanzar. Porque en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pero regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Miguel Ayala. Y Miguel Ayala, justo estábamos viendo un video la otra vez tuyo en donde le estás llevando justo un cuadro a, pues, a esta gran cantante ya, Eugenia León. A ver, platícanos un poquito cómo ha sido esa relación y te ha escuchado con tus canciones y qué opina, qué te ha dicho o qué te aconseja también, sí, que por ahí, oye, pues, como que falta esto o esto me gusta. A ver, cuéntanos un poquito de esa experiencia. ¿Cómo conoces a la maestra? Qué bonito, qué bonita pregunta. Muchas gracias, Orlando. Yo la conocí por su trabajo. Fue mi primer acercamiento a ella. Escucharla cantar y también me volví loco. Me acuerdo, la primera vez que la vi fue en La Movida. Cantó La Bruja y ya me enamoré de La Bruja y de su voz, que es hermosa, ¿no? En ese momento yo no tenía una comprensión tan amplia de su proyecto, que va mucho más allá con los repertorios, con una ideología, pero lo que yo recibía me fascinaba, ¿no? Después se dio que yo le di clases, conocí a su hijito, que desde que sabía yo que existía su hijito, Eugenio, algo me despertó un interés, un deseo de conocerlo. No sé, me cayó bien de lejos, pues. Lo conocí en una clase de pintura. Entonces lo invitamos a la clase. Ese niño tiene un talento impresionante para lo visual. Y entonces ya de ahí yo le mandé una carta a Eugenio y le dije, oye, se dio que le di una clase a tu hijo y tiene unos talentos impresionantes. Me gustaría darle clase. Y ella aceptó. Y las cosas se fueron dando de manera que por los años de infancia de Eugenio, yo era muchas veces la persona encargada de cuidarlo cuando ella estaba ocupada. Para mí, que alguien me demuestre confianza es uno de los gestos más conmovedores, que me puedo poner a llorar con eso. Entonces, conforme fui viendo esa confianza, fue una relación muy linda, porque además era un niño, ya no es un niño, pero era de estos niños poca madre, que no son ni groseros ni berrinchudos, súper cooperativo, buena onda, me enseñaba cosas, ¿no? Eso fue por años. Tengo que decir que Eugenia fue una gran jefa. Uh-huh. Y ya desde entonces tenía también gestos amistosos, pero bueno, la relación era de trabajo, ¿no? Pasó el tiempo y pues entonces doy el giro a la música, ya desde ahí con sus consejos, pues algún día le dije, oye, estoy cantando, ¿cómo ves? Me acuerdo del primer consejo que me dio. Me dijo, a ver, ¿dónde cantas? Pues en el garage de mi tío. Te tienes que salir de ahí. Tienes que ir a donde haya un público que te escuche. Entonces, pues yo dije, a ver, tengo un consejo de la master, ¿no? Así que sí, hay que pelarlo. ¿Y dónde hay gente? En la calle. Y me fui a la calle. También porque era donde me daba más pena tocar. O sea, en el metro, por ejemplo, pues la gente no tienes otra cosa que hacer a menos que lleves tu libro. Y te hacen ameno el viaje, pero en un restaurante la gente está platicando entre ellos. Uh-huh. Entonces tienes que tener algo muy bueno si no quieres estorbarles y que te pidan que te vayas, ¿no? Y ahí empecé a encontrar respuesta y respuesta. Y Eugenia siempre tiene dos cosas que yo le agradezco muchísimo. Siempre me dedica su atención, lo tengo que agradecer. Y la otra es que también sí es sincera. Sí me puede decir cosas que no, de esas que no son las que quieres oír cuando vienen al caso. Y puede ser directa y sin rodeos, porque sabe que yo lo recibo. Sé que es por mi bien, pues, ¿no? Uh-huh. Sé que si me está diciendo, esta guitarra está mediocre, es porque me desea que yo trabaje en esa guitarra y la convierta en una buena guitarra. Entonces, esas dos cosas las aprecio mucho de ella. Por lo que a ella respecta, tiene visión de águila, porque es una mujer que ha estado desde hace... yo creo que de nuestras las trayectorias de cantantes en este país que han llegado muy lejos, la de ella puede ser, si no la más larga, una de las más largas. Porque está Lila, que ha llegado muy lejos, pero inició varios años después que había iniciado Eugenia. Entonces, uh-huh, esta expertise que tiene cada una de las cantantes y de los cantantes y músicos y compositores, tiene su sabiduría. Pero Eugenia, será que le entiendo muy bien, pero tiene un ojo de águila. Entonces, casi nunca sigo un consejo ciegamente, pero si ella me dice algo que yo de momento no entienda, puedo confiar en que es lo mejor. Y siempre que apuesto a los gallos que ella me sugiere, salgo ganando. No, y eso está bien padre. Y justo ¿Qué es lo que te llama la atención de estar tocando y cuáles son tus temas recurrentes en la música, Ayala? Y también me gustaría preguntarte, para ti que tenemos como poquito tiempo de conocernos, ¿para ti resulta o qué te parece si el arte debe de ser politizado o no? Que también me gustaría decírtelo así francamente. ¿Para ti qué sería el arte y si debe de tener este sesgo también político? Bueno, a ver, creo que lo que me llena de cantar o lo que más me da, al principio yo lo empezaba a intuir y yo decía, es que es como si le tocaras a alguien el corazón. Ahorita estoy convencido, cantar es tocarle el corazón a la gente, es tirar una mano desde tu corazón que sale y se mete en el corazón del otro y le hace masaje. Entonces, de repente, yo tenía amigos sorpresivos, ¿no? De repente había un cuate que me escuchó y ya éramos chiles y me abrazaba y me apoyaba y me veían con ojos de otro interés. Te digo que con el tiempo yo decía, ¿esto qué es? O sea, no me sentía mal, me sentía cómodo y eran amigos instantáneos hasta que llegué a esa certeza, ¿no? Es tocarle el corazón a alguien. Creo que eso es lo que más me da. Temas recurrentes. En mis composiciones, el hecho de cantar. Hay canciones que parece que estoy hablando de una relación, pero estoy hablando de cantar. Uh-huh. Y hay canciones que más abiertamente estoy hablando de cantar. Ese es uno de mis temas. De repente, por ahí me ha gustado la idea de componer desde mi tristeza o desde mis frustraciones. Yo tengo la idea de que es... O sea, a todos nos pasan cosas jodidas. Nada más que el compositor puede agarrar su jodidez, hacerle un great hit y ganar un chingo de varo y luego irse a embarrar a su ex y decirle, mira, lo que hice con lo que me hiciste de dolor. Entonces, pienso en ejemplos como Andrés Calamaro con esta canción Mi Enfermedad, que creo que le dio mucha exposición y en algún dinero se habrá convertido. Y si no en dinero, en viajes, foros, gente que le diera un abrazo. O hay esta otra canción de Julieta Venegas que se llama... Sería feliz, sí. Que es una canción donde ella expone frustraciones desnudas y encueradas, ¿no? Pero es una canción que le dio un gran prestigio y reconocimiento, porque es una canción chingoncísima. Entonces, creo en esa temática y tengo por ahí otras. Por ejemplo, respecto a la politización del arte, creo que ha ido, o sea... al menos en la pintura aprendí a entender los proyectos en dos grandes ramas, los líricos y los épicos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy claro de lírico y épico son Frida Kahlo y Diego Rivera. Diego Rivera tiende mucho a lo épico, a el afuera, las manifestaciones, los gobiernos, las historias, el pueblo, ¿no? Y Frida era más su intimidad, su dolor, sus frustraciones, sus sentimientos... las lágrimas, yo no recuerdo, debe haber, sí recuerdo ya cuadros de Diego Rivera con lágrimas, pero no recuerdo uno de él llorando, ¿no? Uh-huh. Y Frida tampoco recuerdo, sí tiene sus cosas, pero no recuerdo cuadros tan hacia afuera de retratar un pueblo, al que sí hay, está el camión y otros, ¿no? Entonces creo que puede haber, vamos, lo que yo diga de lo que creo que debe ser el arte es lo que creo que debe ser para mí, yo no podría decir lo que otros productores, pero puedo decir lo que a mí me interesa. Una de mis canciones que se llama Acción, sí habla, es muy chistoso, voy a contar esta anécdota que la conté en el Festival de la Canción de Autor, creo. Uh-huh. Me acuerdo en el Festival de la Canción de Autor del año pasado que también participé, pasó a la final Alex Posas con su canción América del Surf. Y me acuerdo que en una de sus frases dice, y que nos mata el gobierno. Y me acuerdo que Rafa Mendoza... Cuando dio su opinión de la canción, comentó, qué valiente Alex Posas, ¿no? Yo me sentí un poco mal porque yo tenía una canción también con una parte hip hop que también era una, pero en mi caso era una autocrítica a la sociedad mexicana. Y yo no acusaba a ningún gobierno en esa época, ¿no? Uh-huh. Estábamos en el priismo todavía, como estamos todavía hoy, caramba. Pero quedan pocos días. Quedan pocos días para volvernos Venezuela. Creo que este programa va a salir ya con el nuevo gobierno. Bendito sea Dios. Primero, sí, pues ojalá. Pero entonces, en mi canción yo estoy diciendo de todo lo que como pueblo podríamos hacer por ser mejores, desde en las calles que cada quien va, si eres peatón vas a medio carril de alta y si eres ciclista te subes a la banqueta, cada quien hace lo que le da la gana, de mérito de nuestra seguridad social, ¿no? Nuestra misoginia, nuestra homofobia, o sea, como un poco mi idea era despertemos sociedad, despertemos quien me escucha a darnos cuenta de todos los vicios que tenemos y que con eso que cambiemos ya seríamos mejor país. Cuando pasó que Andrés Manuel resultó presidente electo, me sentí muy contento de que mi canción sigue teniendo vigencia. Porque aunque mi esperanza es que ahora haya un gobierno mucho mejor, pues nos toca como pueblo a nosotros convertirnos en un pueblo mejor. Entonces la canción sigue hablando de algo. Si este régimen que viene no es opresor y no es corrupto, como yo realmente tengo una esperanza. Como todos, creo, ¿no? Como todos que le apostamos, ¿no? A ello. Menos los haters de derecha. No, yo creo que sí, todos en el fondo. Todos queremos que sea mejor. Podemos creer que sí va a ser mejor o no, pero todos queremos una mejoría. Y ver que está en nosotros me emociona, pues, o sea, mi intención con mi canción, aunque sí era hablar ya más a nivel social, es desde mí, desde cada uno, ¿no? ¿Qué puedas? O sea, hay cosas jodidas afuera, ojalá que se acaben, pero si no, desde nosotros, vamos, es que está en nosotros terminarlas, ¿no? Claro. Las corruptelas, los robos existen porque los hemos permitido, porque no sabíamos que teníamos el poder de impedirlo. Entonces, es hasta ahorita mi intento más político no ha rebasado esta frontera del nosotros. No ha llegado a ser una crónica o un dedo señalando hacia afuera, que hay asuntos que merecen ser señalados, ¿no? Claro. Pero yo no he llegado hasta allá. Siempre me quedo como en una cosa de yo, nosotros, ¿no? Yo, mi comunidad. ¿A quién le hablo? Porque yo creo que ya, cerrando con otro tema, yo creo que ya se acabó la época de ellos los fans y nosotros los que somos otra cosa. Hoy por hoy es una comunidad. Y entonces yo, mis canciones son un diálogo hacia esa comunidad que quiero construir de amistad, de cariño, de cercanía, de estas cosas que pasan si te dedicas a tocar el corazón de otros. Así es. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otra canción? ¿Cuál sería? Me encanta, Miguel, la idea. Yo creo que podemos irnos con una que se llama Para Cantar. Es la más reciente, creo. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Miguel Ayala y regresamos en un momento. Para cantarte traje el aire de los árboles de noche, Puerto Rico, San Miguel. Yo para pintar en una frase la locura de lo eterno y la cordura del querer. Y yo para besarte en la hondonada traje el alma bien quebrada, pero luego la sané. Oh, oh, oh. Para cantarte traje el agua, es la perla de una palma del sereno en Cozumel. Yo vací en los mares mil botellas, mientras un corcho sellaban los secretos del querer. Y yo para brindarte toda el alma, la tormenta la hice calma y una estrella te guardé. Yo como lo sabe el que acentúa, preciso con ganzúa, pero libre yo he de ser. Oh, oh, oh. Cogiendo mil botellas en el mar, hey, las escalas, Dominica la parguera San Martín. Para cantarte traje el viaje de lo más hondo que tengo y con cariño te lo entrego todo envuelto en un papel. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Miguel Ayala. Gracias. Y pues bueno, tú también fuiste alumno de Miguel Aguilar, no se ganó el Grammy, yo la verdad sabía que no se iba a ganar ese Grammy, sabiendo que estaba de su David maestro, Aguilar. Que estaba Drexler. Su maestro Drexler. Pero en fin, pero has comentado que tuviste clase con él. ¿Qué se aprende con él, Ayala? Uy, David Aguilar es una persona que ahorita me tiene muy fascinado, principalmente por su clavadez en las canciones. Es un tipo que está imbuido, no sé qué tanto ha escuchado. Yo creo que la erudición y el arte pueden ir de la mano o no. O sea, sí, puede ser un erudito y no ser un artista. Puede ser un gran crítico, un gran teórico, y no ser un artista. Y puede ser un artista con esas facultades de erudición o no, como Juanga, como Mon, todas estas personas que no fueron una educación formal, esmeradísima, pero que han tenido la inteligencia de crear canciones o trayectorias o momentos musicales maravillosos, ¿no? Mon, me refiero a Laferte. Uh-huh. Bueno, pero volviendo a David, me fascina cuando habla de canciones porque noto su pasión, aunque no hable así con los dedos crispados. Todo lo que sabe y todo lo que le interesa de las canciones, y eso me gusta muchísimo. Me gusta también como el que ha tomado un camino muy personal de hacer canciones no tan digeribles en muchos casos, aunque sabe que eso le dificulta un poco el mercado. Que no creo que sea nada heroico estar contra el mercado necesariamente, pero bueno, ese es un rasgo que me gusta. Y lo que me pasa con algunos compositores que así que me han llegado a la médula, voy a dejar un poco aparte a José Alfredo, pero por ejemplo Liliana Felipe, David, son compositores que puedo estar más o menos familiarizado con el grueso de su cuerpo de obra, pueden tener canciones con las que yo conecto, ¿no? Pero tienen esas tres o cuatro que me ponen a brincar de emoción y las bailo y las canto y me obsesiono y las grito y las vuelvo a repetir y las quiero cantar y las quiero sacar. Dejaba yo de lado a José Alfredo porque él sí tiene un chingo de canciones que me gustan muchísimo o con las que conecto muchísimo aunque no me gusten. Me gusta que José Alfredo, yo lo describo como una sala donde las emociones caminan encueradas vilmente. Entonces, he tenido la oportunidad, sí, de tener algún intercambio de puntos de vista. Tomé algún taller con él. Me perdí otro recientemente, como me dolió. Pero o escucharlo justo en entrevistas, que son momentos maravillosos para quienes estamos buscando tanto aprender como de repente, hoy que es mi caso, proyectar algo, dejar saber más de mi trabajo. Entonces, creo que es lo que más disfruto de él, tanto oír sus canciones como ser partícipe del conocimiento que tiene de esa obsesión loca que tiene con cantar, con pronunciar, con escoger la palabra. Creo que estoy muy fan de él ahorita, perdón. Sí, sí, la verdad es que... Bueno, ¿y para ti qué sería una buena canción, Ayala? Ay... Está bueno, mira, yo de repente se me ocurrió que pueden ser varios enfoques, ¿no? O sea, pero me preguntaste para mí. Yo creo que una buena canción tiene una mezcla, un equilibrio muy bello, un equilibrio muy bien logrado entre la belleza de sus imágenes, palabras, frases, musicalidad y su capacidad para llegar al fondo del corazón. Por ejemplo, hace rato que me preguntabas mis temas recurrentes, te dije los que son de mi producción compositiva. Uh-huh. De los covers, que yo sigo defendiendo el cover y vengo de dos oficios que están en, hacia la obsolescencia, ¿no? La pintura, que con las selfies ya pasó a un quinto, veinticincoavo plano, y el canto, que hoy por hoy como que todo el mundo lo ningunea. Entonces ya cuando... ¿y qué cantas? Pues de José José. Ah, covers. Pero yo creo que cantar un buen cover es una chamba y no cualquiera la hace bien. Hoy todo el mundo con su karaoke lo puede hacer, pero que te llegue al alma o que te cause otra cosa, esa parte. Entonces, por ejemplo, en las canciones, muchos de mis temas recurrentes son la tristeza, ¿no? Esta onda del desamor, de ese momento de, ah, es que te quiero, pero ¿dónde estás? ¿Pero por qué? Pero sin que se vuelvan estas canciones obsesivas de es que yo quiero verte y quiero verte, y el coro es quiero verte y quiero verte, sino esos dolorcillos me laten. Y de repente también unas como de plenitud, ¿no? Pero sí tengo muchas que las escojo por su vocalidad. Si una canción me permite hacer vocalidades como Lila Quine, como Somewhere Over the Rainbow, la versión de este hawaiano maravilloso. Curiosamente, en inglés me gustan mucho porque me permiten disociarme de ciertas pronunciaciones y todo se vuelve más vocal, más musical. No es necesario que me entiendan, como en español sí. Tienen que notar, o sea, se van a dar cuenta si estás pronunciando bien o mal. Entonces ya tienes que poner el foco en otros lados. Por eso me siento más libre en otros idiomas. Tengo ahí rapper italiano, portugués, francés. Esperanto. Esperántico. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otra canción? ¿Cuál sería, Ayala? Ahí tan rápido. Ah, sería, pues una que me gusta mucho. Sería Las puntitas de tus dedos. Una canción para tocarse los dedos. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Miguel Ayala y regresamos en un momento. Muchas ganas de saber si adivino en tu mirada lo que está por suceder. Con sigilo trataré de averiguar. Es tan delicado, no lo quiero estropear. Las palabras no lo pueden comprender. Si lo hablamos, el encanto tiende a desaparecer. Es tan obvio que lo tengo que admitir. Solo siente como vibro, estoy a nada de decir que me elevo cuando dejas tu sonrisa florecer. Y si bailas en mis brazos, esto es lo que voy a hacer. Las puntitas de tus dedos con cuidado besaré, y el camino que me lleva de la mano hasta tus pies. Y después nos vamos a volar, te mostraré un lugar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Cuesta desnudar al corazón, aunque a veces se delata sin aviso la emoción. Qué lastimada puede resultar. Al acecho de los egos el amor quiere ganar. Y a tu edad es fácil de creer que el orgullo es autoestima que ganamos al perder. Pero no podemos suspender. Tú empezaste con los besos que erizaron nuestra piel. Las puntitas de tus dedos con cuidado besaré, y el camino que me lleva de la mano hasta tus pies. Un incendio de miradas, un tornado de placer, un torrente de caricias por los poros de tu piel. Y después hacernos a la mar o el viento navegar. Oh, oh, oh, oh, oh. De tus dedos con cuidado besaré, y el camino que me lleva de la mano hasta tus pies. Búscanos en Facebook como Música Híbrida. en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Miguel Ayala. Lamentablemente ya es el quinto bloque, pero estamos muy contentos. Estamos muy contentos de tenerte aquí, Miguel, y igualmente, pues con esta charla. Y bueno, y en este último bloque, pues prácticamente ya hablamos de cosas más mundanas, ¿no? Entonces, venga, te preguntamos, prácticamente hablamos de tu producción discográfica. ¿Ya tienes discos, Miguel? No, fíjate que yo empecé a grabar un disco de covers hace algún tiempo, que será pues 2014, 2015, pero en el proceso me fui dando cuenta que pues lo que yo tenía que grabar era lo mío y he estado trabajando en la calidad, estoy componiendo más canciones y quiero tallerear algunas que tengo o meterles mano otra vez. Claro que me muero de ganas de disco. Fíjate que sobre todo porque lo considero una herramienta básica para difundir el proyecto a la hora de buscar foros, a la hora de buscar pues que te programen en algún festival. A mí de cantar me encanta hacerlo en vivo. Digo, pero a lo que voy es que sí necesito ya hacer disco, pero a su momento, cuando yo tenga algo que realmente presentar. Estoy satisfecho de muchas de mis canciones, uh-huh, pero creo que todavía tengo que madurar un poco más antes de meterme al estudio ya con lo mío. Hablaste algo de tallerear la canción, ¿es necesario? Porque de repente también, digamos, es el ejercicio que pasa con los escritores que luego no quieren como reojear la novela porque saben que le van a cambiar otras cosas y se vuelve un proceso infinito, ¿no? Entonces, sí, ¿tú cómo le haces para decir ya, esta rola ya no quiero moverle más? Mi proceso últimamente ha sido, o sea, tengo una idea, la voy completando y cuando tiene una cierta duración y que ya me satisface, ahí la dejo. Pero me pasa algo muy chistoso, que en la pintura podía tener todas las insatisfacciones que te he dicho, uh-huh, pero al menos tenía mi zona de confort de que yo era un profesional de lo que estaba haciendo. Había estudiado una licenciatura, me había metido al embate de tratar de vivir de ello y había desarrollado cosas. Aquí en la composición, mi estilo salió más libre cantando, se acomodaron muchas cosas, pero como compositor sí me siento Nobel, sí siento que tengo muchas cosas que mejorar. Yo empecé a componer partiendo de la base de que no se necesita ni ser músico, ni ser poeta, ni ser filósofo. Se necesita sentir algo y poder depositarlo o poderlo registrar en términos de canción. Conforme me he metido a las canciones, me he dado cuenta que sí puede ser así, pero también puede ser mil veces más complejo y hay otros vericuetos ahí que no domino. Entonces, creo que está bien de repente problematizarse, pero también como dices, y eso lo aprendí en los cuadros, un cuadro puede ser eterno de pinceladas y llega el momento en que tienes que decir ya se acabó este, mejor vuelvo a pintar otro, pero ya avanzar, ¿no? Entonces, bueno, ahorita lo que estoy como planteándome es cómo podrían quedar mejor mis canciones, cómo podrían gustarme más. Y pedir ayuda de consejeros. He tomado también talleres por ahí con El Hueso, con Rafa Mendoza. Que Rafa es muy bueno. Rafa también es un señorón en la hechura de la canción, ¿no? Lo que tiene Rafa es que, por ejemplo, con los años que le lleva él a David, Rafa cada parte de la canción la ve con precisión quirúrgica y además Rafa tiene un talento especial para decirlo con claridad. David creo que tiende a decir, sí puede llegar a ser muy claro, pero tiende a decir las cosas como en una onda más poética. No que se ponga de místico, pretencioso, pero a veces sí, en su búsqueda de la palabra precisa, pues es precisa para él y para uno. Para mí a veces ha sido un poquito más críptico, pero Rafa, aparte de que lo ve con una claridad inmensa, te lo dice con una claridad que al menos yo le entiendo mucho. ¿Sí sabes que él es comunicólogo? No, Rafa es comunicólogo. Él estudió, parte de su profesión es ser, creo que estudió comunicación. Mira. Y es un tipo que se sabe manejar, creo que en ese sentido, o sea, sí, en un lenguaje preciso. ¿Qué quieres decir? Y creo que en ese sentido creo que concuerdo mucho contigo de David Aguilar, ahora que sacó como esta onda de sus poemas. A mí en lo personal no me gustaron porque creo que cae en esa exageración y no es como en sus letras, David, ¿no? Que digamos, si bien tiene un discurso como muy dulce de repente, cosas así, creo que en su poesía no logra eso, pues. Y creo que es demasiado. Pero Rafa Mendoza, híjole, Rafa Mendoza es... Y creo que tiene que ver eso. Y fíjate, ahorita la pregunta que te haría es, ¿qué tanto llevas de las artes plásticas a la música? ¿Qué tan plástica podría ser tu música, tus letras en ese sentido? Mira, qué chistoso. Eso lo empezamos a platicar, pero ya no llegué a este punto que es muy bueno. Te decía, y para eso te lo conté, que yo venía huyendo de la pintura, ¿no? Ya no quiero saber nada y no sé qué. Y de repente lo que empezó a pasar con las composiciones fue que me permiten colorear mis shows. O sea, empezó a pasar que haz de cuenta que para mí una canción terminada es como si ya terminada y la vacío en el papel es muy similar a que si yo mezclara un color y lo vacío en un frasco. Es como... Esta canción muy sentida es mi canción azul porque la tristeza y no sé. Y esta canción muy luminosa es la canción rosita porque las puntitas de tus dedos. Entonces ahora, como que cada canción es como si fuera un frasco o una mancha de pintura que tengo en una paleta. Entonces yo puedo colorear un show y ahora escojo la canción azul. Ahí les va. Y ahora, bueno, qué bonito. Ahora sigue la verde. Y ahí hagamos este ejercicio. Entonces, a ver, entonces la canción de Aquí Estamos, ¿qué color tendría? Aquí Estamos es como que fue la primera que escuchamos. Sí, yo creo que es como un guinda, un naranjoso ahí. Es color fa, según yo. La canción empieza en do, no sé si está en fa, pero según yo es el color del fa, que es como guinda. Como estas lagañas de los French Poodle, que son como rosas raras, así. Así. Qué ameno. La canción de Cerca del Cielo, ¿qué color tendría? ¿Azul? Azul, sí. Verdoso. Sí, sí, sí. Una cosa muy así, muy festiva. Sí, es como un azul verdosillo. ¿Para cantar? Fíjate que esa me la imagino más como un paisaje que como un color. Ah. Porque esa la compuse justo después de mi taller con el hueso que me enseñó a poner énfasis en las imágenes. Entonces, mi primera canción que las frases tienen esta intención de imagen como... Yo para cantar te traje el agua, que es la perla de una palma del sereno en Cozumel. Yo ahí veo toda la palma con su hojita y al fondo el mar y la arena y el cielo. Y así es muy de imágenes más. Sí, tropicales. Y la puntita de tus dedos creo que ya la dijiste. ¿Rosa? ¿Pero sí? ¿Sería rosa? Pues no sé si rosa. Sé que es más dulcecita y más... Es como un algodón de azúcar. Ya sabrás tú si es azul, rosa, morado, en el sabor que te guste, pero es... Como un algodón de azúcar. Ya, qué conceptual. Paren que me siento. Oye, ¿y de qué color para ti es la Ciudad de México? Como gris humo. No, fíjate que más como gris piedra, gris basalto de Teotihuacán, del Templo Mayor. Yo estoy fascinado de ver cómo sigue vivo el náhuatl, por ejemplo, en nuestro lenguaje cotidiano. Tal vez... No sé si un español, no sé si un latinoamericano de otro país, pero esto de que vas al tianguis a comprar chocolate porque o que tu recibo del agua, yo no sé ahora, creo que ya no, pero tenían el logo de Tlaloc, o sea, que era al fin el lenguaje, es como una palabra escrita, ¿no? Si fuera náhuatl. Me encanta, estoy en grupos así de lo que más estoy en grupos así, Facebook e Instagram, es de observación de aves, que me encantan, pero estoy en un grupo que se llama Yo Hablo Náhuatl. No porque yo crea que lo hable realmente para comunicarme, pero bueno, algo hablo, ¿no? Ya decir epazote viene de zorrillo, que sepa, no sé. Pero es la Ciudad de México, para mí, me encanta que tenga este corazón prehispánico. Todavía la atiendo, pésele a quien le pese y a pesar de todos los intentos por extinguirlo, ¿no? Oye, Miguel, pues ha sido un placer. Y dinos tus redes, ¿dónde te puede localizar la gente? Ay. Por lo pronto... Tenemos este material de él que acabamos de grabar. La verdad, síganlo. Muchas gracias. Y ¿qué onda? A ver, platícanos dónde te puede localizar la gente. Mis redes. En Instagram estoy como micoceano, mic como micrófono y así seguidito, oceano, micoceano. En Facebook estoy como Miguel Ayala, pero Ayala, todas con mayúsculas. Ayala es con Y, casi todo el mundo sabe, pero a mí a veces se me olvida. En Twitter estoy como Silver Mickey. Ya les prometo que ya voy a poner un solo nombre que sea para todas, pero bueno, me apendejé. Silver Mickey, S-I latina L-V-E-R-M-I-K-I, Silver Mickey. Y ahorita les pido por favor que se suscriban a mi canal de YouTube, que se llama Miguel Ayala, https://www.com/loser, pintura de Miguel. Ahí estoy subiendo mis experimentaciones de cantar y pintar. Ah, mira. Entre simultáneo, entre... Son cosas que hago en la casa. Ahorita estoy por subir uno donde canto Me Voy, de Julieta Venegas. Eso es como de los experimentos raros, porque lo que hice fue que iba a borrar el cuadro que estaba pintado en el bastidor en el que pinté la luna. Ajá. En mi concierto con El Hueso. Ah, ya. Entonces sí. La intención era despedirme del cuadro. Por eso canté Me Voy. Pero entonces la canción como que no se amarra y no sé si... No sé. Pero esos experimentos raros los estoy queriendo compartir como para dejar una bitácora de lo que hice hasta que ya llegue al show ya terminado con... Lo que voy a presentar en 2019 va a ser el desarrollo de ese show. No es como un show terminado. Es estar cantando y pintando a ver qué pasa cada show hasta que se amarre una idea. Y entonces ya ese, no sé, le hacemos un video, un DVD o lo presentamos más. Pero sí estoy queriendo compartir el proceso de mezclar pinturas que según yo son prácticamente antiescénicas con canciones que sí son totalmente... A ver, esa mezcla rara, quiero compartir el proceso de hacerla y quiero compartir también cuando ya esté bien hecha y bien modulada y todo. Oye, y supongo que ya estamos a fin de año prácticamente. ¿Vas a tener presentaciones o hasta el 2019? Tengo una presentación. Mira, ya esta parte del año estoy efectivamente más bien cerrando con ir a entregarme a mis amigos de las canciones, que estamos estrechando lazos muy bonito. Todas estas personas que me han apoyado a lo largo de 5 años, quiero estar con ellos todas las fiestas que puedan tener. Y eso es a lo que me estoy enfocando, pero con amigos queridos como Rodrigo Marinés y Fer Herrera, estamos planeando una presentación para el 2 de marzo en Tula, a través de los amigos de Trova en Tula, uh-huh, en Aroma Café... Aroma Coffee House, 2 de marzo. La dirección es Zaragoza, número 202, en Tula de Allende, Hidalgo, con el proyecto Trova en Tula, con Fer Herrera y Rodrigo Marinés. Estoy muy contento con ellos. Fue la primera vez que salí a cantar a otro estado, así como en un forito muy bonito. Creo que esa vez fue en un foro al aire libre, ahora va a ser otro. Es lo que tenemos. Y bueno, y hay por ahí un proyecto... Me llamaron de mi agencia de extras para hacer no sé qué voy a hacer en una serie el 6, 7 y otros días ahí de diciembre. Creo que no tiene que ver con la música, pero pues el mame, hay que subirse al tren del mame, ¿por qué no? Y esos son mis proyectos de este año. Oye, Salvador Dalí. Dalí, qué cosa. A ver, te voy a contar esa historia. Es que yo cuando empecé a cantar, me daba mucha risa que mis amigas cantantes lo primero que me preguntaban era: oye, ¿cuál va a ser tu imagen? Y yo decía, qué chistoso que las vengo huyendo de la pintura y las cantantes me... Exacto, preguntan por la imagen, sí. Las cantantes. Entonces dije, bueno, va, si es algo que hay que pensar, quiero una imagen que me dé fuerza, porque pues esto es nuevo para mí. Entonces pensé en un ser muy poderoso del circo, como el domador o el hombre de las pesas o el maestro de ceremonias, que tienen el poder y tienen estos bigotes mamones. Pero por pintor y por veto a saber qué, siempre la referencia es Dalí. Sí. Y yo al principio me desesperaba porque decía, no, entiéndanme, Dalí los tiene muy largos y que se pica los ojos. Pero pues... y porque además es que como si la idea fuera copiarle a Dalí es como muy elemental. Ya el pedo del cirquero y eso. Perdón, odio decir palabras escatológicas, pero algunas se me pegan. Pues por ahí vino, pero bueno, pues si me comparan con un genio, mira, yo encantado. Lástima que sea nomás por los bigotes y los pinceles. Ojalá fuera por el talentazo de ese hombre. Pronto, pronto, estoy desarrollando. Oye, Miguel, pues muchas gracias por tomar esta entrevista. De verdad que te deseamos mucha suerte. Ha sido un placer estar aquí contigo. Y pues bueno, pues ¿con qué nos vamos a despedir, Miguel? Pues con un enorme agradecimiento para ti, Orlando. Es un placer también para mí, pero además, como te decía, entre bambalinas, aprendo mucho, de verdad. Se agradece el esfuerzo y además el que me hayas confrontado con ideas que no me había puesto a pensar. Te lo agradezco mucho. Y pues me despido con esta canción, que es tal vez la más de corte mexicano que tengo, que se llama Contigo Me Voy. A ver qué les parece, Iñor. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida. Estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente sesión. Hasta luego. ¡Au! Cuesta trabajo creer que alguien con tanta belleza toca mi pecho y me besa. Volviendo a repetir, me entregué sin discutir. Mi alma te di con certeza y hoy mi corazón te reza. Vuelve, que estoy sin dormir. A veces he pensado que olvidé tus ojos clavándose en los míos, y me enfoco en lo que tengo por hacer y luego a divertirme con amigos. Y si el duende de la noche se desata y conjura la copa en la que bebo bajo el cielo azul profundo y escarlata, el oscuro ritual al que me entrego, busco un sitio sin testigos y llorando pido tus besos en mi destino. Ay, ¿cómo voy a llegar a ti si tú no quieres ni verme? Algo en mi pecho se cierne. Pero te quiero a ti. Ay, que debiera sentir, sabiendo que no me quieres. Y a donde fuera que fueres, creo que me voy junto a ti. Estas horas se convierten en días, los días se convierten en semanas, y las semanas se convierten en soltero. Y tu amor es lo único que quiero. Y he sabido que te miras con él. Solo espero que no sea lo que creo. Y aunque intento dejar de quererte, mi deseo solo se hace más fuerte. Y me aferro a cualquier esperanza, pero tu adiós fue para siempre. Ay, ¿cómo voy a llegar a ti si tú no quieres ni verme? Algo en mi pecho se cierne. Pero te quiero a ti.